Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes gente de todo el mundo, países, pueblos, Dios les bendiga, somos Diálogo Pastoral en este día, saludando a todos ustedes aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial y todos los pueblos alrededor del mundo que nos escuchan. Contentos aquí estamos de estar con ustedes en este día. Damos la bienvenida a todos los pueblos y países de América que nos escuchan. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, en nuestra emisora base 1050 AM en cadena con Aleluya Radio 88.1 FM Pasadena, 1460 Freeport. Con ustedes también estamos transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Con ustedes también estamos llegando a Argentina, estamos llegando a Santa Rosa, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, San Luis, estamos en Buenos Aires, Santiago de Chile también estamos llegando y por supuesto en la República del Perú, Anca, Chimbote, Piura. Estamos con ustedes también en Centroamérica, Choluteca, Honduras y Puerto Puerto Cortés, ahora sí, en Honduras. Estamos con ustedes en Usulután, El Salvador, transmitiendo a través de Radio Jerusalén y Poza Rica, Veracruz, México. Estamos llegando a todos los pueblos y países de habla hispana de toda América. Vendrán cuando menos pensé. Estamos en Miami, Florida también, transmitiendo. Y damos las gracias al Señor por las nuevas emisoras que han abierto sus puertas para que nosotros transmitamos Diálogo Pastoral. Con su gran labor. Quiero invitarles a ustedes, recuerden lo que dijimos ayer, esta noche tenemos un gran servicio esta noche, que si usted no tiene una iglesia donde a ir esta noche, es una noche de gran importancia en nosotros recordar ese día glorioso en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue crucificado por nosotros. Esta noche tenemos un servicio súper especial a las 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano, en el 9426 Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Esta noche, 7:30 de la noche. Un servicio muy, pero muy especial. Así que usted está invitado esta noche a estar con nosotros. Toda la ciudad de Houston que quiera participar con nosotros es bienvenido. Si usted no sabe cómo venir a Centro Evangélico Cristiano, sírvase en llamarnos. Nuestro teléfono es 713-991-5760 para toda la información que usted necesite obtener. Nosotros estamos dispuestos a dársela esta noche, 7:30 de la noche. Así que si usted por HOR está por ahí tomándose un feriado, bueno, pues esta noche usted está convocado y puede venir y será de gran bendición. En el día de mañana tenemos también servicio, 7:30 de la noche en el día de mañana, y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esta noche tenemos un servicio muy, pero muy especial. Así que todos ustedes están invitados a partir de las 7:30 de la noche. Toda nuestra iglesia está convocada esta noche. Nuestro santuario es bastante grande, así que por mucha gente que venga, no creo que haya problema ni de estacionamiento, y creo que tampoco haya problema de poder acomodarle a usted en nuestro santuario. Así que todos ustedes están convocados e invitados en esta noche a las 7:30 de la noche, 9426 de la calle Teléfono. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho. Muy bien, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos nosotros a entrar rapidito en la disertación de la tarde y luego estaremos abriendo nuestras líneas telefónicas para que usted pueda hacer su pregunta, para que usted pueda hacer su comentario breve, pueda participar de nuestro programa. Hemos estado nosotros, como ustedes saben, hablando de el libro o en el libro de Primero de Juan. Hemos nosotros estado mirando muchos aspectos que tienen que ver con lo que nos habla y nos dice la palabra de Dios. Y hemos estado en esta semana completo en estos solos versículos analizando esto, a lo que Juan le llama anticristos, o le llama el anticristo. Dice, quiero que sepan que, dice Juan aquí, que por ahí han salido muchos anticristo. Y dice, ustedes han sabido, han conocido que viene, dice Juan, el anticristo. Mas yo le digo que muchos anticristos han salido por el mundo. Yo le voy a leer el versículo bíblico otra vez y vamos nosotros a continuar con el tema. Dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hemos estado mirando en estos días que el apóstol Juan habla de que viene el anticristo, que nosotros sabemos es el hijo de perdición, que se manifestará en el tiempo de la gran tribulación. Pero también hemos señalado que el apóstol Juan nos habla y nos señala de personas que él llama anticristos, que niegan a Jesucristo. Hemos hablado del problema del gnosticismo en el tiempo de Juan y el problema del judaísmo con Pablo y también con el gnosticismo en el tiempo de Pablo. Cómo después de la muerte y resurrección de Jesucristo, en ese primer siglo surgieron estos grupos que tenían mucho que ver con la filosofía griega y el pensamiento, el libre de pensamiento de lo que era la filosofía. Y cómo muchas veces esta filosofía helenista muchas veces se oponía en una forma directa, se oponía a la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y yo le dije ayer que, hermanos, es increíble esto en el día de hoy. Prácticamente es como si estuviéramos nosotros mirando la advertencia. Porque de la misma manera que en el tiempo de Juan, vemos nosotros que hay un resurgimiento en otras formas, enmascarado, pero del mismo sistema anticristiano. Hemos nosotros señalado y hemos dicho de todos estos fenómenos que se han dado, Código de Da Vinci, que ahora van a hacer una película de esto, de de lo que es todos estos libros apócrifos que han resurgido en el día de hoy, que nosotros sabemos es la misma trampa, lo mismo, de las mismas gente que hacían lucha en contra del sano evangelio y en contra de la sana doctrina en el tiempo de los apóstoles. Son la misma gente que han resurgido en personajes modernos en el día de hoy para la misma doctrina. Entonces, de ello viene. Ahora yo quiero que nos enfoquemos en el versículo de que yo comencé a enfocarme en el día de ayer, versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Note usted, el Espíritu Santo, dice Juan, es aquí quien nos capacita a nosotros para conocer todas las cosas. Y prácticamente aquí hay un don del Espíritu. Por ejemplo, en Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, allí se habla del don de discernimiento de Espíritu. Mucha gente ha pensado, cuando se hablan de los dones espirituales, de que el don de discernimiento de Espíritu, como si es algo extraño, algo como que no se diese en la iglesia. Yo le voy a decir, don de discernimiento de espíritu es la capacidad que nosotros tenemos de discernir por el Espíritu Santo dónde está la verdad y dónde está la mentira. De nosotros poder discernir. Acuérdense que el apóstol Pablo incluso hablaba y decía que nosotros no podíamos aceptar todo lo que se nos tirase, todo lo que se nos trajese. Es más, en 1 Corintios capítulo 14 se nos manda a juzgar la profecía. Ahora, nosotros no podemos juzgar la profecía ni juzgar a la persona que está proclamando la palabra o juzgarla si nosotros no tenemos un marco de referencia sobre cuál hacer el juicio. Un marco de referencia, un template. Tenemos una planilla básica por la cual nosotros podemos hacer el juicio. La planilla básica es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que trabaja, como dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en nuestro espíritu, dándonos el testimonio. A eso es que Juan le llama la unción del santo. Ustedes, si tienen el Espíritu Santo, entonces ustedes somos guiados a toda verdad. Jesucristo dijo, cuando yo me vaya, le enviaré al Espíritu, al Consolador, estará con vosotros y en vosotros, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y también dice la palabra de Dios, y Él os guiará a toda verdad. A eso se refiere cuando dice, tiene la unción del Santo. Amén. Esta capacidad del Espíritu Santo de dar el entendimiento, de dar a conocer todas las cosas, nos capacita. Y capacitaba a aquellos en el tiempo de Juan para que pudieran tener una discreción, un discernimiento, un entendimiento de si lo que se le estaba diciendo era de Dios o no era de Dios. Hermano, y esto es tan importante en el día de hoy. Yo lamento mucho, hay mucha gente que cuando se habla de dones del Espíritu, pues el don más conocido es el don de lenguas y luego sanidad divina, milagros. Pero, por ejemplo, este don de discernimiento de espíritu, hermano mío, es tan importante en nosotros poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y parece que esto brilla por su ausencia en muchísimas congregaciones y en muchísima gente, no solamente en la ciudad de Houston, sino en el mundo entero, donde se le da, hermanos míos, almidón por atole y la gente lo toma como si fuera lo genuino. Se le da almidón tomándolo por atoles de maíz y la gente lo toma como lo genuino. Se le da oropel por oro, se le da vidrio por diamante y la gente así lo toma. Entonces, eso es importante nosotros mirarlo y entenderlo de esta manera. Yo quiero que usted note ahora el versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Aquí Juan no está diciendo de que la gente, porque esté ungido o porque tenga el Espíritu Santo, no tiene necesidad que se le predique o que se le enseñe. Si fuese así, entonces la Biblia se contradijera. Entonces, de más estaría el ministerio de enseñanza que Dios ha dado a su iglesia, donde ha dado maestros, o la proclamación del evangelio. La gente solamente tendría que decir, tengo la unción y ya sé todas las cosas. No, obviamente, aunque yo tenga la unción, necesito aprender. Pero aquí se está hablando, en el marco, en el contexto, de que el Espíritu Santo, esto sí, es un guardián dentro de nosotros. Que cuando nosotros estamos y anhelamos la obediencia a Dios, nos guarda a nosotros del peligro de ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y esto es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros miramos esto, digo que el Espíritu Santo es un guardián dentro de nosotros para guardarnos. Yo cuando me estaba entrenando como médico, yo recuerdo que, y esto varias, esta historia varias veces yo le he dicho, y en este programa lo he comentado varias veces, y lo repito porque viene a colación en el día de hoy. Cuando nosotros, por ejemplo, yo en el campo de la medicina, cuando estaba en tercer semestre de medicina, yo me recuerdo, estaba estudiando las materias básicas de la anatomía, la histología, la fisiología. Y yo recuerdo que la fisiopatología a nosotros nos la iban a dar en el quinto semestre. Ahora, yo en el tercer y cuarto semestre andaba muy preocupado por tratar de entender la fisiopatología cardiológica. Y yo recuerdo que en el tercer y cuarto semestre estaba estudiando la fisiología del corazón, pero yo quería saber la fisiopatología, es decir, el funcionamiento del corazón enfermo. Y yo recuerdo que el cardiólogo que nos daba la clase a nosotros me dijo un día, dice, mira muchacho, preocúpate ahorita por conocer lo que es un corazón sano. Dice, toma el estetoscopio y oye 10,000 corazones sanos y checa cómo se escucha. Que el día que tú, después que oiga 10,000 corazones sanos, escuche un corazón enfermo, aunque tú no sepas cómo se llame, y aunque no sepa lo que tiene, va a decir, ¿sabes qué? Este no suena igual que los otros. Algo debe de tener. Y eso te va a guiar a ti para saber que hay algo mal con ese corazón y lo estudia. Y eso, esta experiencia yo la aprendí. Y nunca se me ha olvidado esas palabras. Porque hay gente, hermanos míos, que no saben lo que es la sana doctrina. No se preocupan por estudiar su Biblia. No se preocupan por saber lo que el Señor ha dicho. Y no se preocupan por nada de eso. Entonces, y estos son el tipo de personas que cuando surgen todos estos anuncios que salen por ahí, que el Evangelio de Judas, que el Código de Da Vinci, que el Evangelio de María Magdalena, que el Evangelio de Tomás, y un montón de cosas raras que aparecen por ahí, que excavaciones por allí, que opiniones por acá, inmediatamente escuchan cualquier cosa y se ponen a dudar. Como que se enloquecen, como que dicen, wow, y entonces, ¿dónde estoy yo parado que por 20 años he creído esto? Sencillamente no saben lo que han creído. Cuando una persona conoce lo sano, la sana doctrina, conoce la verdad, y esta persona tiene la unción del santo, es decir, tiene al Espíritu Santo viviendo, que le guía a esa verdad. Cuando escuche lo que escuche, aunque no sepa el cómo, el por qué, el cuándo de lo que está escuchando, inmediatamente va a decir, ¿sabes qué? Esto no se parece en nada a lo que yo conozco. Y como no se parece en nada a lo que yo conozco, a lo que yo he sabido, a lo que yo he oído, pues sencillamente esta persona va a tratar de escudriñar la verdad y lo va a poner en duda. Va a decir, ¿sabes qué? Esto último no se parece a la verdad que yo conozco y a la convicción que el Espíritu Santo me ha dado en mi corazón. Entonces, a eso se refiere cuando dice, ustedes tienen la unción del santo. Versículo 24 y 25. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Permanencia es una palabra clave aquí. Hay que permanecer en lo que habéis oído desde el principio. Yo creo, hermano, que no hay palabras suficientes para yo decirles a ustedes que nosotros en este aspecto tenemos que permanecer. Si usted en este aspecto no permanece en lo que ha oído, no permanece en este principio, usted de esta manera va a tener problema. Permanencia. Y el que permanece en la sana doctrina, permanece en el Padre, permanece en el Hijo. Y también la palabra del Señor nos habla aquí, que se nos da el premio, que es la vida eterna. Yo siempre en mí, van ustedes a escuchar una persona hablándole de cuidarse de la sana doctrina, de tener cuidado con la doctrina. Y por eso siempre estoy yo haciendo énfasis en esto. Porque usted que se desvía de estas cosas, pierde la salvación. Y oiga lo que dije, pierde la salvación. Contrario a lo que mucha gente dice por ahí, que la salvación no se pierde. Pues yo le voy a decir, si usted no permanece, usted no se salva, punto. Y entonces hay que permanecer. Cuidado, van a escuchar por televisión, por la radio, por la prensa, predicadores y gente diciéndole cosas contrarias. Van a escuchar que apareció tal cosa, cuentos y fábulas. Pablo advirtió a Timoteo diciéndole, cuídate de las pláticas vanas, profanas y de viejas. Cuídate de ello. Permanece y persiste, le dijo Pablo a Timoteo, en lo que tú has aprendido. 713-991-5760. Abro la línea telefónica ya en este momento. Y quiero recordarle, esta noche tenemos nosotros un servicio especial de Viernes Santo. Esta noche, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, 9426 de la calle Telephone. Todos ustedes están invitados. Usted no tiene dónde asistir en esta noche, no tiene dónde ir esta noche. Venga y vamos juntos, hermano, a ser edificados en un servicio de gratitud donde habrá predicación. Hay un mensaje súper, súper importante que voy a estar predicando esta noche. Así que usted está invitado, 7:30 de la noche, 9426 de la calle Telephone, aquí en Centro Evangélico Cristiano. 713-991-5760. Usted puede comenzar a llamarnos y vamos a comenzar a dialogar. No importa que usted esté en la playa en este día, de allá tome su celular, yo sé que me está escuchando, y llámenos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y estoy esperando la primera llamada. Perder tu corona. Cualquier pregunta que edifique, usted puede hacerla. Puede usted preguntar lo que sea para edificación de su vida, edificación de los oyentes. Tengo la primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Hermano. Le oigo, adelante. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es O sea, a mí me enseñaron el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, le enseñaron bien y es así que debe bautizarse, ¿ok? Ok, pero estuve yendo a una iglesia donde sí, me dicen que... Es que es solo Jesús, sálgase de ahí, váyase a una iglesia donde lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Ok, ¿cuál es lo correcto? Ya le dije, Dios me lo bendiga muchísimo, ya le dije cuál es lo correcto. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer, pastor, para darnos cuenta de lo que andan hablando las gentes, los anticristos, sin tener que comprarle sus libros? Ahí donde te... Esa pregunta es importante. Dos cosas. Número uno, esperar que alguien haga el comentario o que alguien que lo haya leído el libro haga el comentario. En el caso mío, yo no puedo darme el lujo de esperar que alguien haga el comentario porque yo tengo que estar aquí para guiar a la gente. Entonces, yo lamentablemente tengo que comprarle el libro y leerlo para poder saber de qué se está, de qué es lo que dice, para poder comentar. ¿Me entiende? Ahora, Para mí es terrible. Por ejemplo, yo el Código de Da Vinci tuve que leérmelo. Es increíble, hermano, pasarme 2 días leyéndome ese libro, con toda la blasfemia y la poca vergüenza que allí sale, sencillamente para poder orientar al pueblo. Y le voy a decir, yo como maestro bíblico tengo que hacerlo, pero una gente que no tenga mucha madurez, puede leyendo eso, puede confundirse. Yo lo compré, pastor, y por eso pensaba en eso. Digo, ¿cómo es justo que estos bandidos se hagan ricos a costilla de uno? Y lo hace millonario. ¿Cuánto pagó usted por el libro? Pues ya ni me acuerdo. Yo pagué 20 y tantos dólares. Imagínese, el tipo se hizo millonario con la porquería esa. Claro. Ok, Dios me lo bendiga. Amén. Pero es el precio que hay que pagar para uno poder enseñarle a la gente. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, que yo ayer escuché en uno de los medios de comunicación una noticia donde sale una joven como proclamando que es el Cristo. Yo quiero decir... Bueno, léase Mateo 24 y dice que muchos dirán en el día de hoy que ellos son el Cristo. Exacto. Y engañarán a muchos. Entonces eso es un señal de los últimos tiempos. Sí, yo eso quería decir, hermano, y opinar pues que yo creo que la verdad es la palabra de Dios, es en la que nosotros debemos apoyarnos y estar día a día escudriñando y pedir al Espíritu Santo para que nos guíe, para no caer en esa confusión que mucha gente no tiene una madurez espiritual. Entonces se va por lo que oye y no por lo que la palabra de Dios dice. Así es, mi hermana, así es. Dios me la bendiga y gracias por su comentario. 713-991-5760, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta. Yo quisiera saber si usted me pudiera decir si el mensajero que Jehová el Padre envió a los padres de Sansón para anunciarles el nacimiento de Sansón. Ese era una teofanía, probablemente era una preencarnación del Cristo, porque recibió adoración, le hicieron un sacrificio y lo recibió. Si hubiera sido un ángel corriente, común y corriente, no lo hubiera recibido. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Yo quería saber, pastor. Bájele a radio, please. Perdón. En la Biblia encuentro cómo fue escogida la tribu de Judá para que Jesucristo fuera descendiente de esa tribu. Bueno, sencillamente la tribu de Judá, cuando nosotros miramos que Jacob estaba muriendo, recuerde que las tribus de Israel son los hijos de Jacob. Sí. Entonces, Jacob llamó a sus hijos alrededor de su cama y bendijo a cada uno. Y si usted nota en el libro de Génesis, en la bendición que Jacob dio a Judá, prácticamente a Judá, Jacob lo designó. Acuérdese que Jacob era profeta también. Jacob designó a Judá como la tribu mesiánica, sobrepasando a su hijo mayor, que era Rubén, y a los hijos mayores de él, los sobrepasó y a Judá fue a quien bendijo. Entonces fue una designación de Jacob. Como profeta que él era y como siervo de Dios, prácticamente, pues Jacob, Dios lo usó para eso, entonces podemos decir que fue Dios a través de Jacob que designó esa tribu. Ah, bueno, pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted, amén. No hay nadie por aquí, muy bien. Síganos llamando 713-991-5760. Esta noche tenemos un servicio especial, usted está invitado a 7:30 de la tarde de la noche, 9426 teléfono, voy a estar predicando un sermón súper, súper especial con respecto a este día. Importantísimo. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, nosotros le invitamos. 9426, teléfono. 7:30 de la tarde. Llámenos y participe del programa 713-991-5760. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Dios le guarde, esta persona no quiso hablar. 713-991-5760. 760, línea abierta, y síganos llamando, haciendo su pregunta, su breve comentario, de cualquier lugar donde usted esté. Yo sé que hay mucha gente, Juan, que están por ahí, por el parque. Puede tomar su celular y llamar, y sé que están escuchando el programa. Y nosotros aquí estamos trabajando para la causa, para la gloria y la honra del Señor. 713-991-5760, síganos llamando. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Saludos. Adelante. ¿Dónde queda la iglesia de congregación, hermano? Disculpa. ¿Dónde queda nuestra congregación? Estamos detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Alameda Genoa, en el 9426 Telephone, sobre la Telephone. Usted se viene, si viene del centro, toda la Telephone, cuando pasa el aeropuerto Hobby, a mano derecha, ahí está la iglesia. ¿Ok? Ok, gracias. Señor. Dios le bendiga a usted. Y llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta para usted, hermano. Adelante. Adelante. Iglesia. No le oigo, adelante. ¿Qué significa el nombre de iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Y eclesia viene se deriva de una palabra llamada eclectoi, significa elegido. Y iglesia significa sacado. Eclesia, iglesia, sacado. ¿Sacado de qué? Un pueblo separado, sacado del mundo. Eso significa. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, hermano. Adelante. Nomás quería hacerle una pregunta. Ajá. Porque tengo mucha curiosidad, porque estuve hablando con un hombre hace como unas 2 semanas y él me preguntaba que si por qué habían tantas denominaciones en... Bueno, yo creo que Dios ha permitido que hayan tantas denominaciones. Y obviamente a Dios no se le ha escapado de la mano. Y creo que el denominacionalismo no ha sido un invento del hombre. Y le voy a decir por qué. ¿Qué pasaría si todas las iglesias nada más fueran una sola denominación? Con un solo jefe, tendríamos nosotros un papa evangélico. Y si es papa evangélico se daña, pues se dañaría la doctrina, como ocurrió con el romanismo. ¿Ok? Hermano, ¿y cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que enseña el evangelio, la palabra de Dios, sin salirse de él. Esa es la verdadera, no importa la denominación que sea. Hay denominaciones que por haberse salido del evangelio son falsas. Okay. Y hay denominaciones que por estar en el evangelio son verdaderas. Y no podemos decir tal denominación es la verdadera ni tal es la verdadera. El que siga la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Revelando lo llevará. Más llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Pastor, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Le quería preguntar a ver si va a tener el servicio de su iglesia en el internet. Yo creo, hermana, que lo más probable es que usted debía de venir a la iglesia. Ay, pastor. Ay. Austin. ¿Dónde está usted? En Austin, Texas. En Austin, Texas. Bueno, pues para usted se lo voy a mandar por ahí. Ok, pastor de León. Dígame. Bueno, quiero decir que lo quiero mucho y que muchas gracias por todos aquellos estudios que nos ha dado, porque a mí ha sido una bendición muy grande. Y también le quiero decir que qué bueno que menciona acerca de los libros, porque yo la verdad yo era una de las que compraba libros. Ajá. Y ahora que me he dado cuenta de todo esto, no hay otro libro más revelado que la Biblia. Amén. Como quiera, hermana, le podemos mandar el avioncito allá para que venga de Austin al culto. No se crea, estoy jugando. Dios me la bendiga, hermana. Amén. Okay. Amén. Hacia adelante. Dios lo bendiga, pastor. Dios me lo bendiga. Bueno, la hermana llama de Austin, Texas. Eso está lejos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, pero hay gente aquí que viene, Juan, de Woodland. Hay gente que viene, Juan, de Tombo. Hay gente que viene de Humble. Hay gente que viene de Magnolia, Texas. Saludo a la gente de Magnolia. Allá, Dios me lo bendiga. A mis hermanos de Magnolia que me están escuchando. Eso no se pierde en Diálogo Pastoral. Amén. Y tenemos a alguien en la línea número 3 por aquí. No había nadie en la 3, en la línea 2. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo nomás quería preguntarle, ¿nosotros creemos en las 7 palabras? Bueno, eso no es asunto de que creemos en las 7 palabras. Hay iglesias que tienen un servicio donde mencionan las siete expresiones, que no eran siete palabras, sino siete expresiones de Jesucristo en la cruz, y tratan de con ello bosquejar esto para explicarle a la gente el sufrimiento de Jesucristo. Entonces hay iglesias que lo hacen tradicionalmente, yo no veo nada de malo en que lo hagan, pero el servicio que nosotros vamos a tener esta noche no es mencionar las siete palabras, las siete expresiones, es algo mucho más profundo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me la bendiga muchísimo a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, he estado escuchando un predicador que sale en una... Bueno, no diga dónde. No, escuchó un predicador, hermano, escuchó un predicador y punto. No importa dónde salga, ¿ok? Sí. Muy bien. Él estaba hablando con una doctrina muy diferente. Que dice que no que el bautismo no es necesario, la cena del Señor. Bueno, y si usted nota, aquí donde viene, por eso le dije ahorita cuando estaba enseñando, de que cuando nosotros conocemos lo básico, la verdad, podemos y tenemos base, y el Espíritu Santo nos da testimonio sobre esa verdad que conocemos. Si usted estudia la Biblia, la Santa Cena fue instituida por el Señor, y los apóstoles la practicaron y también la instituyeron. Dice que por eso quedó anulado ya. Escuche. Sí. Pablo dice en 1 Corintios 11, y digo esto, no nos interesa lo que ese hombre haya dicho, me interesa lo que la Biblia dice. Pablo dice, porque yo les he enseñado a ustedes lo que también recibí del Señor. Sí. El Señor enseñó la Santa Cena y Pablo enseñó que se practicase. El bautismo fue practicado por los apóstoles, por los discípulos, y también fue enseñado a que se practicara. Entonces ahora un Juan de los Palotes no puede venir ahora y levantarse y decir que eso no existe porque él dijo, tenemos nosotros una base, tenemos la base de lo que la Biblia dice y tenemos una trayectoria histórica y bíblica donde esto se ha practicado en todo el tiempo que existe la iglesia. Sí, es lo raro, ¿verdad?, que veo en él que está predicando y que dice que no se debe de predicar el arrepentimiento, sino solamente... Bueno, entonces imagínese. La palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Jesucristo salva. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio y predican las buenas nuevas de salvación? Y dice, ¿cómo se salvarán si no hay quien le predique? Sin predicación no hay salvación. Entonces, quien habla de eso, le está haciendo un favor al diablo y es un instrumento del diablo para confundir. Sí, pues está hablando bueno, muy raro, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que tiene que hacer es, a ese tipo de personas, no los oiga. Punto y se acabó. Dios me lo bendiga, mi hermano, y me lo guarde mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. A usted. Quería hablar con el hermano. Con el hermano está hablando. Perdón. Es que estoy lejos del radio, no lo oye. Bueno, adelante. Mire, hermano, que tengo una pregunta médica. A ver. Mire, mi esposo empezó como hace 15 días más o menos con un dolor en los brazos. Primero eran los dos brazos. Uh-huh. Y luego le estuvo bajando nada más en el brazo izquierdo. Uh-huh. Pero se le dormían. ¿Qué edad tiene su esposo? 47. ¿Tiene presión alta? No. ¿Sufre de diabetes? No. Colesterol. Ok. Mire usted, yo si fuese un paciente mío, cuando yo ejercía medicina, a ese tipo de personas, lo primero que yo le haría es, número uno, hay que hacerle un electrocardiograma. Número dos, si sale normal el electrocardiograma, y claro, hacerle una batería de exámenes y análisis, incluyendo un lipid profile, grasa en sangre. Y luego se le haría, si el electrocardiograma sale bien, se le haría entonces una prueba de esfuerzo y habría que checar lo que andaría buscando que no tenga una coronaria obstruida por ahí. Si todo ahí en ese área sale bien, entonces ya nos enfocaríamos en algo localizado, una compresión o un problema de circulación o cualquier otra cosa. Pero yo me enfocaría primero en el asunto cardiovascular. Bueno, algo nada más para, o sea, no sé si tenga algo que ver eso. Precisamente hace como 15 días él empezó a hacer algo en la casa, o sea... Bueno, ok, lo que sea, yo primero, hermana, antes que nada, checaría que no hubiese nada en el corazón, no hubiese nada en la circulación, y luego checaría si hubiera algún golpe, algún desgarro muscular, cualquier otra cosa, pero primero, a su edad, con colesterol alto, lo primero que yo checaría es el corazón, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Dios me la bendiga muchísimo a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando 713-991-5760. Este tipo de personas puede ser que tenga un problema muscular, que sea un golpe, que sea un desgarro, que sea una tendinitis, puede ser cualquiera de estas cosas. Pero lo primero yo miraría a lo más peligroso. Y después, si no es nada por ahí, entonces pecaría otra cosa. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo una pregunta. He mirado en muchas casas de hermanos que tienen un conejo como de la Santa Cena. Oh, okay. ¿Eso está bien o está mal? Yo no pondría en mi casa un cuadro de la Santa Cena. Y le voy a decir por qué. La Santa Cena la pintó este señor llamado Da Vinci. El mismo señor de la controversia de ahora. Fue el que pintó la Santa Cena. Leonardo Da Vinci era un pintor, era un escultor, era ingeniero, era un gran científico en su tiempo. Es el que tuvo en su mente la idea del submarino, la idea del aeroplano, la idea. Era un hombre extremadamente dotado, pero también era un hombre anticristiano. E incluso Leonardo Da Vinci habla la historia de que él pensaba que el Salvador era Juan el Bautista, y él seguía a Juan el Bautista, no a Jesucristo. Una serie de cosas raras. Entonces, este señor no tiene nada que decirme a mí. Número uno, él no vio a Cristo. Y la Biblia prohíbe que nos hagamos imágenes de cosas que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Jesucristo nadie lo vio, por lo tanto, ¿para qué pintarlo o tallarlo? Yo como cristiano no tendría eso en mi casa. Ok. Okay. Bueno, gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, hermano. Adelante. Que Dios le bendiga. Amén. Más quería hacerle una pregunta, varón, a ver si cuando Jesucristo se fue de aquí, ¿se fue en carne y hueso o en espíritu? Mire, le voy a decir, si usted estudia Corintios 15, allí nos dice que se siembra en corrupción y se cosecha en incorrupción. Jesucristo se fue en cuerpo. Y el cuerpo de Jesucristo y el cuerpo que tiene ahora es un cuerpo que se puede tocar, que se puede palpar, que se le miran los agujeros de sus manos y de sus pies, que puede comer, pero que puede atravesar paredes y que puede volar y exponerse al cielo, del cielo a la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Es un cuerpo nuevo y es una nueva generación de gente nueva. Jesucristo tomó cuerpo de hombre, pero fue transformado, y en Corintios 15 se le llama primicia de los que durmieron, primogénito de la resurrección. Jesucristo, entonces, con su muerte y su resurrección, su cuerpo físico cambió a ese cuerpo nuevo, que tiene carne, tiene hueso, se palpa, puede comer, pero que es inmortal. Y es el cuerpo que nosotros también vamos a tener cuando Cristo nos lleve a nosotros a la salvación. Oh, de acuerdo. Así que no fue un espíritu que se levantó. Los testigos de Jehová dicen, no, era un espíritu. Y el cuerpo se hizo humo en la tierra. Es mentira. Es ese mismo cuerpo que fue transformado. Y la Biblia habla del cuerpo semejante al cuerpo suyo, cuerpo de la transformación nuestra. ¿Ok? Ok, entonces nosotros cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, seremos transformados en ese mismo cuerpo. El mismo cuerpo. El mismo cuerpo que tiene Cristo ahora. ¿Ok? De acuerdo, brother. Muchas gracias. Dios le bendiga muchísimo a usted. 713-991-5760. Esta noche, 7:30 de la tarde de la noche, tenemos el servicio especial de Semana Santa. Hoy, esta noche, 7:30, usted puede venir al Centro Evangélico Cristiano. Y si no sabe la dirección, llámenos, 9426 de la calle Telefón, detrás del aeropuerto Hobby, es que está la iglesia. Por favor, usted, llámenos si no sabe cómo llegar, y con mucho gusto le vamos a dar todas las directrices para que pueda venir. No se puede usted perder este servicio tan importante esta noche. Si usted no tiene una iglesia, anda buscando dónde congregarse esta noche, le invitamos. Velar. Síganos llamando 713-991-5760. Prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Estoy llamando para hacer una pregunta, que yo estaba metida en internet y ahí encontré una, ahí en un website católico, Y ellos ahí dicen de que ellos justifican tener ídolos porque en Números 21:9 Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Hey, pero la serpiente de bronce, aquí es donde viene la ignorancia de la gente. Y note usted, la serpiente de bronce, el pueblo de Israel no la adoraba. Y la serpiente de bronce, oiga bien, era una tipología de Jesucristo. Por eso vemos nosotros, note usted, es la primera vez que Jesucristo es identificado con el símbolo del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque la misma Biblia dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús dijo, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente tipificaba a Cristo. A ver, ¿por qué se levantó la serpiente? Y esto es lo que los católicos ni saben ni le van a decir a usted. Y se ponen a inventar. No, número uno, el pueblo de Israel había pecado y Dios, por su rebeldía, permitió que serpientes ardientes del desierto lo mordiera y los matara. Serpiente es un símbolo del diablo. ¿Ok? Y la serpiente mataban al pueblo. Ahora, oiga bien, Dios le dijo, ¿sabes qué? Mirando allá en aquel madero, una serpiente de bronce. Bronce es símbolo de juicio. Es símbolo de juicio. Le dijo, mirando esa serpiente de bronce, ustedes van a ser salvos. Esa serpiente de bronce en la cruz, no en una cruz, sino en un madero, allá colgada en una estaca, allá alto, tipificaba, le hacía recordar al pueblo por qué ellos estaban muriendo. Y era por su rebeldía y su murmuración y su pecado. Ahora Jesús, no, esto no es invento mío, ni un invento de un católico que está inventando, sino Jesús mismo dijo, así como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera yo seré levantado. Jesús está implicando, esa serpiente era un símbolo de, y de la Biblia dice que Jesús se hizo maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero por nosotros. Dando a entender que de la misma manera que el pueblo tenía que mirar a la serpiente para ser libre de su culpa, de la consecuencia, nosotros tendríamos que mirar a aquel que se hizo maldición en el madero para ser libre de nuestra culpa. Así que, mire, de interpretación bíblica ni el Papa sabe. Yo le voy a decir esto, yo sé más de interpretación bíblica que el Papa Benedicto XVI. Y más, yo sé más de Biblia que el Papa Juan Pablo II. Porque esa gente no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Ellos son filósofos e interpretan la Biblia por medio de su filosofía. A la manera filosófica de sus estudios seculares. No por la directriz que el Espíritu Santo da, porque no tienen al Espíritu Santo adentro. Amén. Y otra pregunta, hermano. A ver. Dicen también de que la cruz para abajo, ¿verdad?, es símbolo satánico. Pero ellos dicen de que eso no es así porque... Yo le voy a decir esto, déjese de estar leyendo la página católica porque usted se va a confundir, se va a meter en un lío. No, por las preguntas que usted me está haciendo, ¿tiene dudas? No tengo dudas, sino que pues quiero mencionar porque a veces uno platica con un católico. Ah, okay. Le dicen eso, entonces quiero... Entonces que la cruz para abajo es qué? Es símbolo satánico. Y ellos dicen de que no, que es símbolo de humildad. Ah, símbolo de humildad. Bueno, para que usted vea, de nuevo ahí estamos. Los satánicos usan una cruz para abajo como símbolo de ellos. Entonces, ¿son humildes los satánicos? Es que estoy empezando en el camino de Dios, quiero tener... Vuelvo y les repito. Oiga el consejo de un pastor viejísimo. Okay. Que soy mucho más viejo que usted. Oiga el consejo que le doy. Usted está comenzando con el camino de Dios, comenzó mal. Porque si usted está comparando lo que los católicos dicen, para comparar lo que la Biblia dice, se va a confundir. Número uno, antes de comenzar a estudiar doctrina católica, póngase a estudiar doctrina cristiana. Apréndase la Biblia de tapa a tapa. Léase la Biblia completa. Amén. Conozca las doctrinas fundamentales de la fe. Amén. Y cuando ya la sepa, que ya sepa dónde está parada, entonces compare con otra cosa. Si comienza comparando, se le va a hacer un arroz con mango y el diablo le va a sembrar algunas que yo sé que el diablo siembra. No, se va a reprender. Bueno, pues tenga cuidado, porque así he visto mucha gente caer. ¿Ok? Bueno. Gracias, Dios, hermano. Dios me la bendiga mucho. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios me le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta de una palabra que dice en las Sagradas Escrituras que los vestidos del Señor le echaron a suerte. Uh-huh. Como no cristianos nosotros, la palabra suerte, hermano. Lo que hicieron fue que hicieron lotería. Hicieron lotería del Team Marín del Dos Pingüeos, qué sé yo lo que harían. Echaron suerte, es echar lotería sobre eso, a ver a quién le tocaba. Pero eso se usaba mucho en aquellos tiempos. ¿Por qué en el tiempo de la iglesia no se echa suerte? Incluso en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote echaba suerte. En muchas áreas los sacerdotes que precedían echaban suerte. ¿Por qué ahora no? Sencillamente nosotros ahorita tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y para nosotros los cristianos la palabra suerte, o sea, que no tiene que nombrar, ¿verdad? Bueno, en español, okay, vamos a otra cosa ahora. Cuando alguien dice, fulano tiene buena suerte, o mala suerte, es una palabra en española que se utiliza en el vocablo y es una palabra legal en español. Cuando dice que tiene buena suerte es que tuvo buena casualidad. Nosotros los cristianos no andamos bajo la suerte. Podemos cambiar esa palabra. Aunque si alguien dice, qué buena suerte o qué mala suerte, no está pecando porque diga eso, porque no está diciendo que está jugando lotería. Ahora, nosotros no andamos a la suerte. Nosotros andamos por la guianza del Señor. Y lo que para nosotros a veces parecería, en el argot mundano, mala suerte, para nosotros no necesariamente es mala suerte, porque nosotros, todo el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme al propósito. Nosotros andamos bajo propósito, no por suerte. Gracias, hermano. Muy claro, hermano. Dios me lo bendiga. Pero a nivel del mundo, usted no se va a poner a decirle eso. Si alguien viene y le dice a usted, oye, fulano, qué buena suerte tuviste. Claro, si usted puede decir, fue la bendición de Dios, o no, Dios es bueno conmigo. Y usted voltear ese asunto. Pero tampoco se va a poner a darle una clase de teología a una gente que no sabe por qué está diciendo eso. En el idioma se usa, es lo que le quiero decir. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Coronados con su gran labor. Esta noche, 7:30 de la noche, recuerde, tenemos este servicio especial. Venga a agradecerle al Señor lo que Él hizo por usted. Es una noche extremadamente especial. Donde usted está invitado, 9426 teléfono, 7:30 de la tarde de la noche. Llámenos si no sabe cómo llegar durante toda la tarde. Usted puede llamarnos a la oficina si usted no sabe cómo llegar para darle todos los pormenores para que pueda darse cita con nosotros en esta tarde, 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Llámenos, nos quedan 3 minutos, 4 minutos para despedirnos. Línea abierta. Velad, eso dijo Luis Serna, velad. Gloria a Dios, 713, iba a decir 7:30, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, nos quedan 2 minutos y podemos recibir quizás una o dos llamaditas más, si usted se apura y nos llama. Gloria al Señor. Quiero decirle que todos los temas de Diálogo Pastoral están disponibles. Usted llama y se lo hacemos llegar, se le da la información cómo usted puede obtener las grabaciones del programa y también los mensajes, todo. Con poder y gloria aparece. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. No sé si ya le hicieron esta pregunta porque no tengo radio que escucharle. ¿Qué significa los estigmas que le aparecen a algunas personas? ¿Qué origen tiene esos estigmas? Para mí son origen satánico, hermano. Porque sí. Para mí esos estigmas, déjeme explicarle a la gente, estigmas son gente que supuestamente anda sangrando por las manos, por la frente, por los pies, por el costado como Cristo, disque como Cristo. Para mí eso es una burla al sacrificio que Cristo hizo. Y para mí eso no tiene un buen origen. Para mí ahí hay ocultismo. Ok. Muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló, brother, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Nomás quería preguntarle a ver si es necesario guardar el sábado, que según la Biblia. Jesucristo es el sábado. Jesús dijo, el sábado soy yo. Y si usted estudia en el Nuevo Testamento, nunca después de la resurrección de Cristo se guardó sábado de parte de la iglesia. La iglesia se juntaba domingo, desde el día de la resurrección de Cristo hasta el día de hoy. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Llegamos ya al final de nuestro programa. Esta noche le invitamos, 7:30 de la noche. Usted puede darse cita, venir, le estamos invitando. Si usted no tiene una iglesia y si usted puede, debe de hacerlo para usted reunirse y adorar al Señor en esta noche tan, pero tan especial. Muy bien, hermanos, ya nos vamos. Hay más llamadas que están entrando, no hay tiempo para más. Dios les bendiga rica y poderosamente. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.